El álbum, El Prieto, Flow Mafia. Nací, ni siquiera sabía quién era yo. Desde los 3 años la calle me adoptó. Mis tíos me rogaban pa' que fuera a la escuela. Nunca entraba a clase, me quedaba con mi abuela. Me sentaba en la entrada de la casa aprendiendo, viendo cómo los negros estaban vendiendo. Tenían las mejores mujeres de mi barrio. La mamá en una casa más grande que un estadio. Los mejores zapatos, las mejores ropas, las mejores joyas, las mejores cosas, los mejores carros en la zona más peligrosa. Con amor y dinero, la vida más hermosa. Siempre quería tener lo que tenían ellos, pero por ese tiempo era un chamo pequeño. Si te crías gente negro, tienes que tener clase o te harán la vida imposible para que no pase. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas. Hoy lo tengo todo, gracias a la música. Mi vida realidad, la tuya una película. Tengo los Jordan que quería tener cuando pequeño. Tengo la ropa que para mí antes era un sueño. Los tiempos cambian, eso quedó en el 9-2. Cuando yo era rapero y todos se vestían guapero. Estamos en el 2010, ya ni me he visto ancho. En vivo resalto como la chaqueta de Michael Jackson. Soy una leyenda viviente cuando habla de hip hop. Histórico como en Brooklyn, Big Smoke. Cuando tienes éxito, la envidia te pone trompa. Tampoco están a favor, casi todos están en contra. Gracias a Dios es donde estoy, nunca me confundo. Tarde o temprano, voy a cambiar mi mundo. Así me maten, no habrá nadie que me pare. Mis canciones son del pueblo y ellas son inmortales. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Soy la figura pública, la que todos abrazan, la que llaman los contrarios y creen que me amenaza. No me quitan el sueño, el mundo está lleno de envidiosos. Molesta a los negros, que se está haciendo famoso. Epa, le chamito, escúchame, bájale dos, que el que está volanteando por aquí soy yo. Pocos son los que reconocen que le metí del pecho. Eso no importa, todo es tan claro que es lo que he hecho. Si eres underground, vivirás del viento. Si eres comercial, sonarás por un momento. He sabido manejar esto en el movimiento con rap de corazón, alma y pensamiento. El que viene de la calle, claro me entiende. Pocos somos reales, casi todos se venden. Hoy lo tienes todo y estás arriba, pero si te descuidas pierdes hasta la vida. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Fama más problemas, dinero más problemas, amigos más problemas, mujeres más problemas. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. El Prieto. Tan tan tan tan tan. Al Desnudo. Tan tan tan tan tan. El Álbum 2010. Vámonos arriba. Mi gente, que habla la calle.